Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media patrocinado por CAFAM, aliado estratégico en el crecimiento de más de 40.000 empresas en Colombia. Cada vez hay más personas bancarizadas en Colombia. Sin embargo, pocos pueden acceder a créditos. ¿Qué son las fintech? ¿Cómo pueden ayudar a mejorar el acceso a créditos a los más vulnerables? Para este capítulo hablamos con Ricardo Ávila, economista y analista senior del Tiempo, Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de FEDESarrollo, con Gabriel Santos, presidente ejecutivo de Colombia Fintech, María Fernanda Quiñones, presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, y con Rodrigo Torres, director de Valora Analytic. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 133 de Mis Preguntas. Bienvenidos. Si hay un sentimiento que nos une como colombianos, son las quejas contra las instituciones públicas y privadas. Las redes sociales están llenas de personas quejándose de cobros exagerados de empresas de servicios públicos, de la imposibilidad de cancelar la suscripción a un gimnasio o de lo imposible que resulta desafiliarse de una empresa de telefonía o internet. Uno de los ejemplos más emblemáticos de este martirio se hizo famoso en internet en 2008 y fue el caso de doña Patricia, así sin apellido, que se hizo viral cuando el audio de su llamada a su empresa de televisión por cable para reportar un daño en el servicio. Sucedió así. Buenas tardes, habla Mauricio Rincón, ¿en qué le puedo colaborar? Señor, ¿qué hago para que me atiendan? He llamado, ya llevo 4 llamadas y dicen que están verificando datos, que no sé qué, y me cuelgan. Entonces, o no me quieren atender, o qué es lo que pasa, dígame qué es lo que pasa, y para yo no volver a llamar allá. Necesito que me restablezcan la señal, o si es que no me la van a volver a poner, que me digan y yo voy, me retiro y se acabó el problema. Estos son solo los primeros 20 segundos de un audio de casi 10 minutos en los que la mujer va cayendo en una espiral de frustración y rabia. Su tono de voz va subiendo hasta convertirse en gritos y las groserías son cada vez peores. ¿Ustedes cuál es la tomadera de pelo? Ayer, mire, llamé. Toda la tarde me pegué al teléfono, toda la tarde. Sí, señora. Y me decían que hoy venía el técnico. No ha venido. Estoy sin señal desde el sábado. Entonces dígame, ¿es que me la cortaron? ¿No me la van a volver a dar? Pues señora, díganme. Entonces yo señora, no jodo más, no llamo más. Claro. Pero entonces no me mamen más gallo, porque yo tengo que trabajar. El martes tuve que estar aquí plantada toda la mañana esperando al técnico y nunca vino. Es que ni llaman. La situación escala a los gritos y palabras de muy alto calibre. Esta especie de Juana de Arco anónima y moderna se convirtió en esa época en un símbolo de la lucha contra el mal servicio al cliente y de la burocracia absurda a las que muchas veces las empresas del sector público y privado nos someten. Eso me recordó el video, o reel que le dicen ahora, que subió un amigo en su cuenta de Instagram hace varios meses. En él, mi amigo contaba su experiencia cancelando unas tarjetas de crédito. Fue una odisea. Fue a la sucursal donde se abrieron las cuentas, pero una de las cuentas de ahorro se abrió en otra sucursal. Tuvo que hacer el show, ponerse bravo con el asesor. Al final pudo bloquear una de las tarjetas, pero otra no, porque según le dijeron en el banco, debía hacerlo directamente con la franquicia, que ya no se le dice así. Estaba desesperado. Se sintió infantil, pero le pudo más la frustración y puso la queja en su cuenta de X. Allí le respondió un funcionario del banco y lo terminaron ayudando. Lo llamaron y le dijeron que no se podía desactivar porque tenía un saldo de 190 pesos. Pagó el saldo total y quedó con la cuenta en cero. Al otro día amaneció con el mismo saldo sin pagar. Lo llamaron para convencerlo de que no desactivara la tarjeta y le pusieron varios peros. Al final, después de llamadas, idas a varias oficinas y hablar directamente con un gerente, pudo cancelar la tarjeta. Esto contrasta con la aparición hace algunos años de lo que se conoce como neobancos, o sea, instituciones financieras que operan exclusivamente en línea, sin oficinas y que ofrecen los mismos servicios que los bancos tradicionales. Según un estudio de la firma Punto Cardinal, el ranking de bancos con mejor reputación lo lidera uno de estos neobancos. Mientras tanto, de acuerdo con datos de la Superintendencia Financiera, la entidad del Estado encargada de supervisar el sistema financiero colombiano, en 2024 recibieron más de 2.600.000 quejas. En el año anterior, o sea, en 2023, las quejas que se reportaron fueron un poco más de 1.5 millones. en 2022 fueron aproximadamente 1.200.000, en 2021 1.127.000 y en 2019 fueron 910.000. O sea, las quejas a los bancos han ido en aumento. ¿Por qué son tan impopulares los bancos? Le trasladé la pregunta a Ricardo Ávila, economista y analista senior del Tiempo. El tema de la impopularidad de los bancos, que es cierto, no es nuevo ni exclusivo de Colombia. La verdad es que lo que muestran las encuestas en los 5 continentes es que la gente tiene una actitud negativa hacia estas entidades por diferentes razones. La más básica es la impresión de que la gente paga por servicios que se le dan por cuenta de utilizar su propio dinero. Pero al mismo tiempo que esa circunstancia sucede, lo que también muestran los sondeos es que cuando se hacen los estudios a nivel individual de entidad, la gente cambia completamente de actitud. Es decir, la gente en abstracto tiene una mala opinión de los bancos, pero cuando se le pregunta sobre su banco en particular, en general tiene una opinión positiva. Al menos eso es lo que muestran las investigaciones hechas en Colombia. Dicho lo anterior, por supuesto que hay picos en la actitud o el comportamiento de la opinión. Para citar un caso reciente, cuando tuvo lugar en Estados Unidos la crisis financiera que afectó incluso a la economía mundial entre 2008 y 2009, la impopularidad de los bancos llegó a un máximo nunca visto. Por cuenta de esa situación, comenzó a hacer carrera la de aquellas entidades que querían ser vistas como un banco aburrido, es decir, una institución que se compromete con la prestación efectiva de una serie de servicios, pero sin entrar en innovaciones financieras, que fueron la causa en aquel momento de buena parte de los problemas. De tal manera que esto es una constante que muy seguramente seguiremos viendo tanto aquí como en Cafarnaum. En Colombia hay cada vez más personas con algún tipo de producto financiero o bancario. Según el reporte de inclusión financiera de 2023 de la Superintendencia Financiera, el porcentaje de colombianos con algún producto financiero creció del 92,3% en 2022 al 94,6% en 2023, alcanzando los 36,1 millones de adultos con algún tipo de producto bancario. De ellos, 30,8 millones tenían cuenta de ahorros y 27,5 millones contaban con depósitos de bajo monto asociados a monederos digitales que ganaron 4,1 millones de usuarios nuevos frente a 2022. Y este último dato revela uno de los detalles que ha impulsado ese aumento del número de personas con productos financieros, y me refiero a los monederos o billeteras digitales. Quizás le suene raro, pero le voy a mencionar dos de los productos más famosos y quizá usted o alguien conocido tenga uno, Nequi o DaviPlata. Es normal estar en el centro de cualquier ciudad, acercarse a comprar una botella de agua o un mango biche a un vendedor informal y que tenga en su puesto un aviso que diga se aceptan transferencias a Nequi o DaviPlata. Este tipo de servicios ha facilitado el acceso a muchas personas que no tienen la posibilidad de acceder a una cuenta bancaria. Entonces este importante grupo poblacional, extendido en todo el país como lo son los vendedores informales, lograron ser bancarizados gracias a la tecnología. El último informe de inclusión financiera y formalidad del grupo Credicorp mostró que Colombia es el país de Latinoamérica donde los trabajadores informales más usan y tienen billeteras digitales. Y según le dijo Catalina Morales, gerente de sostenibilidad del grupo a la revista Forbes, 65% de los trabajadores informales usan billeteras móviles en Colombia, casi 35% por encima del promedio regional. Algo similar ha pasado con los jóvenes que han comenzado su vida crediticia a través de estos productos digitales. De acuerdo con un estudio sobre el comportamiento financiero de las personas naturales en Colombia, hecho por Inmark, el 84,2% de los jóvenes entre 14 y 17 años usa estas billeteras para envío y recepción de dinero. 78,8% las usa para retiros en cajeros, mientras que el 47,8% las emplea para pagos digitales y recargas de celular. Volviendo al reporte de la Superintendencia Financiera, los depósitos de bajo monto relacionados con billeteras y monederos digitales siguieron creciendo y llegaron a 27,5 millones de adultos con al menos uno de estos productos. Eso significa que para diciembre de 2023 había 57,6 millones de monederos o billeteras digitales en el país, o sea, 1,5 por cada adulto. Aunque las cuentas de ahorro también crecieron, los depósitos de bajo monto lo hicieron a un ritmo más rápido. Entre 2022 y 2023 aumentaron un 20%, mientras que las cuentas de ahorro solo crecieron un 6,6%. De acuerdo con el informe FinTech Snapshot que hace Colombia FinTech, solo en el año 2023 se hicieron más de 3 mil millones de transacciones a través de billeteras digitales en el país, en las que se movilizaron unos 332 billones de pesos. Pero este tipo de servicios va más allá de los pagos. Según Colombia FinTech, la asociación que reúne las empresas y asociaciones que se dedican a la innovación financiera y tecnológica, las billeteras digitales están cambiando la forma de manejar el dinero en Colombia y abriendo nuevas posibilidades financieras. Ahora funcionan como superapps, permitiendo pagar el transporte público, usar códigos QR, recibir beneficios sociales, hacer compras en aplicaciones, pagar facturas, hacer recargas móviles e incluso acceder a créditos. ¿Cómo influye en la economía del país el uso de las billeteras electrónicas? Esto me contó Rodrigo Torres, director del medio económico Valora Analytic. El uso de las billeteras digitales, pues definitivamente está cambiando la forma en la que nos relacionamos con nuestras familias, con los comercios, con los emprendimientos, porque pues en el caso particular mío, y qué pena que editorialice, pero yo hace mucho tiempo no uso efectivo y de hecho estoy escogiendo los comercios y los emprendimientos que solamente reciben pagos con billeteras digitales o con códigos QR, porque me facilitan mucho la vida, puedo controlar los gastos y también les permite a ellos crecer, bancarizarse, tener más opciones de pago, crear un historial crediticio para que después, cuando su negocio quiera crecer más y expandirse, tenga la posibilidad de tener un crédito productivo en general. O sea, el efecto económico de esto es mucho más que simplemente no pagar en efectivo con billetes y monedas, que además eso es un enredo, lo sabemos, para el tema de calcular las vueltas y que uno sí le den lo que es, sino más allá del uso de reducir el uso de efectivo, yo creo que definitivamente esto es mucho más de crecimiento económico, de inclusión financiera y de penetración de uso de sistemas para pagos electrónicos. Porque además es más fácil, ustedes lo saben muy bien, es una clave, dame tu número, dame tu identificación, envío, recibido, gracias, chao. Creo que ha sido un avance realmente extraordinario el que se ha dado Colombia, que está muy a la par de lo que sucedió hace unos años en Brasil, ahora está sucediendo en Colombia y se masificará muchísimo más cuando entren en operación definitiva en septiembre el nuevo sistema de pagos inmediatos del Banco de la República. Hasta aquí he repetido unas 10 veces la palabra fintech, pero no les he contado qué son. Fintech hace referencia a modelos de negocio que tienen como soporte el uso de plataformas electrónicas o digitales que reconfiguran productos y servicios financieros tradicionales. El nombre viene de la conjunción Financial Technology o tecnología financiera. Las billeteras digitales como Nequi y DaviPlata son solo una parte, quizá la más usada, de todas estas nuevas tecnologías financieras. En Colombia se han clasificado 9 segmentos: pagos digitales, crédito digital, financiamiento colaborativo, crowdfunding, tecnologías de regulación, RegTech, finanzas empresariales e e-factoring, seguros, insurtech, trading y mercado de valores, blockchain y criptoactivos, y dinero electrónico, e-money y neobancos. Según el informe FinTech en América Latina y el Caribe, un ecosistema consolidado para la recuperación, publicado en 2022 por Finovista y el Banco Interamericano de Desarrollo, Colombia lidera la región en el uso de tecnologías financieras para la inclusión. El 41,6% de las empresas financieras emergentes del país se enfocan en esto. La pandemia de COVID-19 aceleró el uso de servicios tecnológicos y financieros, ya que el distanciamiento social hizo necesaria la digitalización en el manejo del dinero. Como ya les conté, el segmento de pagos fue la forma en la que muchas personas y comunidades comenzaron a usar fintech, ya que estas herramientas resultaron más rápidas y eficientes que los métodos tradicionales. Gracias a esto, en 2020, cerca de 800.000 adultos recibieron el subsidio de ingreso solidario a través de transferencias digitales y comenzaron a usar cuentas o productos financieros tecnológicos, según el Departamento Nacional de Planación y la Banca de Oportunidades. Desde 2008, Colombia ha visto un rápido crecimiento en la tecnología financiera, especialmente en billeteras digitales, pagos digitales y crédito digital. A finales del año pasado, se midió por primera vez cuántos empleos genera este sector y para 2023 había 26.500 empleos directos. El boom de las fintech es tal que entre 2017 y 2023 el número de empresas de tecnología financiera en América Latina creció un 340%, pasando de 703 a 3.069. Colombia ocupa el tercer lugar en la región, con el 13% del total, solo detrás de dos gigantes como México y Brasil. Durante ese mismo periodo, el sector fintech colombiano creció un 387%, lo que equivale a un aumento anual promedio del 30%, consolidándose como el mercado con mayor expansión de la región. Hasta abril de 2024, el número de fintechs colombianas creció un 6,8%, alcanzando las 394 empresas nacionales. Además, se estima que operan más de 169 de estas empresas extranjeras en el país, sumando al menos 563 empresas activas. Estas fintechs representan el 30% de los proyectos activos en Colombia, lo que muestra el potencial del sector para atraer inversión extranjera. Y según el informe de Finovista Fintech Radar Colombia, casi la mitad del ecosistema fintech del país está compuesto por empresas de préstamos, 28,4%, y de pagos y remesas, 18,5%. Estos sectores no solo tienen más empresas, sino que también lideran en la creación de nuevas soluciones. En el último año, el segmento de préstamos sumó 9 empresas, llegando a 112, con un enfoque especial en créditos educativos, financiamiento para personas mayores y préstamos para pymes. En cuanto al público al que se dirigen, el 51,3% de las fintechs trabajan con negocios modelo business to business que ofrecen productos o servicios a otras empresas y el 48,7% con consumidores modelo business to consumer que venden directamente a consumidores finales. Además, ha aumentado la oferta de personas con poco acceso a servicios bancarios, pasando del 17,8% en 2023 a 28,7% actualmente. ¿A qué se debe este éxito de las fintech en Colombia? Le trasladé la inquietud a María Fernanda Quiñones, presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, y esto me dijo. Bueno, yo creo que el éxito de las fintech en Colombia se debe un poco a que han venido a plantear un nuevo paradigma en relación con la masificación y la aceptación de los pagos digitales, lo que es, digamos, muy importante para lograr realmente la inclusión financiera. Las fintech lo que permiten es llevar, digamos, esa posibilidad para el tejido empresarial colombiano de aceptar ser pagado con instrumentos diferentes al efectivo, y eso es positivo en términos, por supuesto, del comercio electrónico, porque permite llevar la digitalización del consumo pues a muchísimos digamos, actividades económicas, a diferentes estratos de la sociedad. El comercio electrónico ha venido, digamos, concentrándose mucho en la punta de la pirámide, y un poco el deseo para generar beneficios macroeconómicos es que penetre todas las actividades productivas del país, porque permite, digamos, que transparentar las transacciones de los colombianos, y eso, por supuesto, es beneficioso para la economía. Como las fintech o empresas de tecnología financiera son algo más bien nuevo, no hay mucha regulación específica. Por supuesto, está regulada por varias leyes que ya existían y que aplicaban a las empresas del sector financiero, a las del sector tecnológico e informático y otras más generales como el Estatuto del Consumidor. Para Gabriel Santos, presidente ejecutivo de Colombia Fintech, es vital que el gobierno adopte una postura ambiciosa en cuanto a la regulación del sector. De lo contrario, dice que el mercado corre el riesgo de estancarse. Según le dijo Santos al diario La República, si el gobierno lidera con buenas políticas públicas el desarrollo del ecosistema, el beneficio será para el consumidor más vulnerable. Y si por el contrario no aprueban normas que incentiven la competencia y se demoran mucho en hacerlas, es un mercado que va a tender a marchitarse. Según el superintendente financiero César Ferrari, en el país no ha sido necesaria la expedición de una ley fintech, ya que desde la regulación se ha promovido la innovación, la adecuada gestión de riesgos y la viabilidad misma de modelos de negocio basados en tecnología. Yo no entiendo mucho del tema, por eso busqué a Gabriel Santos, presidente ejecutivo de Colombia Fintech, para preguntarle, ¿cuál es la legislación que necesitan las fintech para seguir siendo competitivas? Colombia atraviesa un momento interesantísimo desde el punto de vista de regulación que promueva la competencia y profundice el ecosistema fintech como dinamizador de la oferta de servicios financieros en Colombia. Pero para que ello ocurra, Colombia tiene que tomar algunas decisiones muy agresivas y que requerirán valentía política. Por un lado, solo el 35% de los colombianos acceden a crédito a través de medios formales y el sector financiero, a diferencia de países como Brasil o México, que han logrado liberalizar la tasa de usura y aumentar el acceso al crédito de sus ciudadanos. Lo anterior quiere decir que han sacado la garra de la informalidad y los gota a gota para pasar a ser atendidos por parte del sector formal de la originación de créditos. Pero de la misma forma, Colombia tiene que avanzar de forma decidida en profundizar breve el nuevo sistema de pagos en tiempo real, sin permitir que haya conflictos de interés que eliminen la competencia a través de esquemas de precio injustos o esquemas de usabilidad distintos. Y también tenemos que avanzar de forma muy acelerada en la política de datos abiertos, pasar a que solo sean el sector financiero quien comparta los datos y que sean todas las empresas del sector real, empresas de telecomunicaciones, servicios públicos, impuestos, distribuciones de subsidios, para poder organizar perfiles de los ciudadanos muchísimo más agresivos y que no se requiera garantías o colaterales para poder ofrecerle crédito, sobre todo a los colombianos más pobres. Y así como este, habrán muchos más ejemplos, como una política de criptoactivos para el país, donde se transan casi 26 billones de dólares al año. A pesar de que las fintech han significado un avance en la inclusión de millones de personas al sistema financiero, todavía hay un reto pendiente y son los créditos. Conseguir crédito en Colombia es casi imposible. De acuerdo con cifras de la Banca de las Oportunidades, solo el 36% de los colombianos puede acceder a créditos en el país. Según el reporte de inclusión financiera de 2023 de la Superintendencia Financiera, 13,5 millones de adultos, o sea, el 35,3%, tenían al menos un producto de crédito activo. Esto es una disminución del 0,9% respecto al año anterior, es decir, unos 135 mil adultos menos con créditos. Los indicadores de acceso al crédito mostraron una tendencia negativa entre 2022 y 2023. En este mismo lapso, la cartera de microcrédito decreció 7%, la de vivienda 3% y la de consumo de bajo monto 49%. De acuerdo con Paola Arias, directora de la Banca de las Oportunidades, abro comillas, el mercado de crédito sigue enfrentando retos estructurales para fortalecerse y crecer, especialmente en los segmentos productivos, en los que aún no se han alcanzado niveles prepandemia en el indicador de acceso a crédito. Más aún, la cartera bruta como porcentaje del PIB se redujo a 42,4%, llegando a niveles de profundización de hace 10 años. Cierro comillas. Según un informe de inclusión financiera y formalidad del grupo Credicorp, en Colombia solo el 29% de los trabajadores informales cuenta con algún producto de crédito. De este porcentaje, solo el 13% tiene una tarjeta de crédito y solo el 9% tiene algún préstamo destinado a hacer crecer su negocio. Esto quiere decir que aún 71% de los trabajadores no conocen el crédito formal. Esto ha hecho que fenómenos irregulares y que caen en la usura, como los gota a gota, capitalicen el vacío y se aprovechen. Sobre el tema, hice todo un capítulo, el número 60, se lo recomiendo mucho. De acuerdo con el informe FinTech Snapshot 2024, el éxito que se ha logrado con servicios financieros como las billeteras digitales es replicable con el crédito. Y sí es posible llegar a una gran parte de la población colombiana con crédito diseñado para la inclusión. Sin embargo, el informe advierte que primero debe aceptarse una conclusión inevitable, y es que la usura no protege a los usuarios de las altas tasas, solo excluye a aquellos que por alguna razón representan un riesgo muy alto considerando el tope que impone la usura. Esto evidencia el limitado acceso al crédito de los hogares más vulnerables. Para Gabriel Santos, otorgar crédito es igualmente complejo porque hay un alto nivel de informalidad, un mercado laboral en decrecimiento que es muy peligroso, y acceder a fondeo para seguir fomentando el crédito a las personas más vulnerables se ha vuelto muy complejo. Según el presidente de Colombia FinTech, si se permite que la gente utilice sus datos de mejor forma a través del Open Banking y si se permite que esa data transaccional los lleve al crédito, esto va a transformar el ecosistema crediticio. Las billeteras o monederos digitales, aunque no son productos de crédito, sí sirven para acceder a ellos. Según Colombia FinTech, gracias a estas tecnologías, los procesos de otorgamiento de préstamos por medio de las billeteras se reduce considerablemente en tiempo y costos. De acuerdo con Mariano Socal, director de UFlow, empresa de tecnología aplicada a la automatización del crédito, abro comillas, la automatización de los análisis permite que el sistema sea más inclusivo, adaptándose a segmentos como jóvenes, trabajadores informales y mujeres, quienes suelen enfrentarse a limitaciones para acceder al crédito y que por medio de las billeteras virtuales pueden lograr iniciar su camino de evolución financiera. Cierro comillas. Un estudio de McKinsey de 2023 muestra que usar análisis de datos en tiempo real para otorgar créditos puede reducir los casos de impago hasta en un 20%. Esto convierte a Colombia en un lugar con potencial para promover los préstamos masivos mediante billeteras digitales. Según la Superintendencia Financiera, solo 5 de cada 10.000 personas en el país tienen acceso a créditos de consumo y las mujeres tienen menos acceso que los hombres, un 88,7% frente al 95% de ellos. Estos datos son inquietantes, por eso llamé a Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de FEDESarrollo, para que me explicara cómo pueden las fintech mejorar la situación de crédito en el país. Escuchemos lo que me contó. Uno de los principales problemas que enfrenta el país es la limitada oferta de crédito. El crédito bancario es fundamental para que todas las empresas, pequeñas, medianas y grandes, puedan hacer sus planes de expansión, de inversión productiva, que terminan generando crecimiento económico y, por supuesto, aumentos en la generación de empleo. Colombia, infortunadamente, tiene una profundización financiera, es decir, un tamaño de la cartera de crédito del sector privado frente a la economía relativamente bajo. Por eso la llegada de las fintech y los bancos digitales es fundamental. Son bancos que permitirán dinamizar la competencia, aumentar la oferta de crédito, disminuir las tasas de interés, generando oportunidades de creación de nuevas empresas, de expansión de las empresas que no tienen la capacidad para hacerlo. Y eso se traduce en mayor crecimiento económico y mayor bienestar para todos los colombianos. Bienvenidos entonces los nuevos bancos digitales, el fintech, que serán grandes dinamizadores del crédito financiero en nuestro país. La tecnología en todos los ámbitos ha ayudado a la humanidad a vivir mejor y el mundo de las finanzas no es la excepción. Las fintech han acercado a millones de colombianos a servicios financieros que en otras circunstancias hubiese sido imposible que accedieran, especialmente en un país como Colombia con tantos territorios a donde la banca tradicional no llega. Soy Roberto Pombo. Y este fue el capítulo 133 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. Y les recuerdo, el libro Mis Preguntas ya está a la venta en todas las librerías del país. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a Cafam, aliado estratégico en el crecimiento de más de 40.000 empresas en Colombia. Dirección, Roberto Pombo. Producción general, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Guiones, Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Producción de campo, Marcela Salazar y Lucía Beltrán. Postproducción de audio, Carlos Bernal.